Y hay que estar increíble, Raúl Sahagún. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Estamos aquí felices, ¿verdad? Leyendo, viendo las estadísticas, viendo rosavientos.es. Ya se han registrado 50 en lo que estamos hablando. Sí, sí, solo necesitamos nada, 25 más. A ver si se anima un poquito ahí la gente de aquí a 12.975 registrados. Exactamente, llegamos a los 13.000 esta noche, ¿va? Bueno, pues estamos aquí disfrutando de una tarta de San Marcos. Vamos a felicitar también a la señora confitera, ¿verdad? Sí, sí, sí, a la gente de la pastelería Gil, que nos ha cuidado, nos ha hecho una tartita muy, muy rica. La verdad es que la pastelería Gil, bueno, con el equipo también le salió bien cuando ganaron la Liga y la Copa en el 96, los Gil, ¿verdad? Y tal, y qué decirte, imperioso. Sí, sí, sí, sí, pero la pastelería yo creo que ha sido mejor negocio que el... Hombre, por lo menos nos ha durado más. Ha durado más y, bueno, la mejor tarta de San Marcos que he probado en mi vida, ¿eh? Buenísima. Y también nos han traído una ensaimada de Mallorca, que ha pasado el control por el aeropuerto. Sí, todavía no sabemos cómo. Con total éxito, así que estamos pasando un ratito muy bueno. Y ahora pues vamos a proceder a soplar las velitas. Hemos traído una tarta para hoy, otra para mañana. Y aquí tenemos la Rosa de los Vientos, cumpliendo sus 10 añitos, sus 1500 ediciones. Y así queda reflejado en la tarta. Y vamos a cantar todos, porque vamos a decir que nuestros amigos, además de pertenecer al seminario, pues han sido niños del Tirol en su día, han sido voces blancas, unas más blancas que otras, claro, tampoco vamos a exagerar, y vamos a cantar el cumple ediciones feliz, 1500 ediciones de La Rosa de los Vientos, y que se note la presencia de nuestra querida audiencia. Vamos a entonar ya, queridos amigos, una, dos y tres. Cumple ediciones feliz, cumple ediciones feliz, te deseamos, Rosa, cumple ediciones feliz. Yeah. ¡Qué maravilla! Llevamos ensayando desde ayer y aún así ha salido como ha salido. Es lo que tiene, bueno, pues, las de comer a estas horas. Vamos a pedir un deseo, hacemos un soplido así, Raúl, venga, una, dos y tres. ¿Y tú has pedido algo? Sí, pero todavía no estamos esperando. Pues que cumplamos otras 1500 más. Unas cuantas, claro, otros 10 añitos. Otros 10 añitos, pues todo, que nos... Viéndonos más, exacto, grandes. Exacto, que cuando llegue el fin del mundo sigamos haciendo radio, ¿eh? Cuando caiga el meteorito, cuando vengan los rusos o los iraníes, pues que sigamos haciendo La Rosa de los Vientos, ¿verdad? Eso es. Y que sigamos recomendando cómic, el noveno arte, y por cierto, estamos en la última misión para ti de esta temporada, la próxima habrá muchas más, pero en esta, pues obligado es dar, cumplir a cuenta de tus recomendaciones en cuanto a lectura para el verano. Sí, sí, hemos elegido aquí unas cuantas cositas para ir a la playa, para disfrutar y, bueno, para hacer también un par de caprichos, que en verano siempre es una buena excusa, junto con Navidades, para ir viendo alguna cosita distinta y luego ya alguna lectura para poder compartir y disfrutar este verano. Bueno, pues estuve diciendo que yo voy dando buena cuenta de esta galleta de piñones que nos han traído, estas pastitas de piñones de Valladolid. ¿Verdad, verdad? Bueno, qué maravilla esto de estar en cadena, ¿verdad? En Vienes, Aymadas de Mallorca. Es un lujo, es un lujo. Pastas, vamos a tener que hacerlo más en abierto. Sí, jornada de puertas abiertas ya. Toda la temporada que viene, pues todos los sábados y domingos, amigos de cualquier punto de España, con gastronomía, con cofita, vamos, lo que deseéis. Aquí estamos dispuestos a compartir, ¿eh? De Jabugo también admitimos visitas. Sí, sí. O si no, también que nos inviten, que allí vamos, a lo que haga falta. Sí, sí, por cierto, tú, mucho Salamanca, y no te pasa nunca por Guijuelo, ¿no? No, es que hay la tradición de cerdo que entra, cerdo que matan, y está la cosa un poco complicada. Y no quieres pasar, ¿no? Pues si acaso aún no se confunde, que la cosa está muy mal. No quieres ir. Bueno, pues vamos con ese top 10 en el puesto número 10, ¿qué recomiendas? Vamos a poner los picaranes, vamos a recomendar a Milo Manara, se está reeditando ahora toda la biblioteca. Estamos esperando Verano Indio, tenemos El Click, y bueno, pues ya que hace calor, nos damos tanto por fuera como por dentro un poquito de erotismo de la mano de Manara. Verano Indio. Exactamente, además que sea una de sus obras junto con Jodorowsky. Número 9. Empezamos con tema de manga, para que luego no nos digan nada. La mira, saga que de hay, mira que hay aficionados al manga, ¿eh? Sí, sí, realmente son más. Muy fieles y bueno, cada vez son más. Y son cada vez más selectos. Ahora recomendamos la saga de Caín, Good Child, que quizás sea una de las tapadas de este año. Está pegando bastante fuerte. No es un manga al uso, estamos hablando de manga con un poquito de misterio, detectives, asesinatos, fuera de lo que es más tradicional y fuera de lo que está pegando, como pueda ser Naruto o Bleach. Si quieren alguien acercarse al mundo del manga, no es mala opción para empezar. Por cierto, danos alguna clave para saber que lo que tenemos en las manos puede ser un manga. A ver, ¿o no? Básicamente, si lo abres por la, de modo normal y no entiendes absolutamente nada, dale la vuelta, estás leyendo manga. Esa es la mejor manera, lo más fácil. Sí, sí, porque realmente es lo primero, es lectura oriental, es una de las cosas que por fin se están respetando y es una cosa a agradecer. Ah, se agradece que sea lectura oriental, ¿verdad, vosotros? Sí, sí, porque, bueno, por lo menos, ya que nos vamos poniendo como morenos, no nos da mucho el solito, pues oye, por lo menos amarillines, vamos a aprovechar. O sea, hay que leer de derecha a izquierda. Sí, sí, hay que leer de derecha a izquierda y todas las viñetas se leen también de derecha a izquierda. Y bueno, lo que pasa es que, aunque cuesta un poquito acostumbrarse, merece la pena y además el formato es muy apto para llevarlo a la playita. Son tomitos pequeñitos que siempre caben en cualquier bolso o en cualquier riñonera. O sea, cuando la lectura es de derecha a izquierda, eso es manga. Exactamente. Sin duda alguna. Y luego ya por los niños héroes y todo esto, ¿no? Sí, luego también depende la temática que cojamos, pero básicamente sí. Número 8. En el número 8 tenemos a un gran amigo nuestro, a Salvador La Roca, con una edición que le han sacado en bolsillo, 10 números de los Cuatro Fantásticos que dibujó junto a Chris Claremont, guionizando Chris Claremont, en una edición bastante económica y con unas historias bastante, bastante curiosas. Salvador La Roca, que también se va a sumar a los 10 años de La Rosa de los Vientos, sí, vamos a adelantar mucho más. No, pero tendremos sorpresitas en poquito y bueno, pues es una alegría desde aquí enviarle un abrazo muy grande. Una joyita para nosotros, un privilegio tener un adelantado además del cómic y que también lo hace, que le llaman tanto de Estados Unidos. Bueno, pues Salvador estará muy unido a La Rosa el próximo año por un motivo especial. Sí, sí, ya como se suele decir, y hasta aquí podemos leer. Y hasta aquí podemos leer, sí. Número 7. En el número 7 también vamos a recuperar a un clásico que se está reeditando por fin en España. Es una edición chulísima, además me encanta. Chicho de Remoto. ¡Tres puntos, Rosita! Pues ir aprovechando que la gente... Sí, sí, estamos aprovechando. Yo es que claro, pertenezco a otra generación, Raúl, debes entenderlo. Hombre, estamos hablando de baloncesto, Chicho de Remoto. Rosas o blancas, y aquí estamos en tema picarón, hay que aprovechar. No. ¿Rosas o blancas? Sí. ¿A qué te refieres? Blaguitas. ¡Ah! Poquito. ¿Y cómo se llama el...? Chicho Terremoto. Chicho Terremoto, vale. Pues exactamente. Sí. ¡Tres puntos, colega! Bueno, a él le gusta a veces hacer estas cosas. Y... Ya sabes, nos dan de comer, somos como los gremlins. Sí. Chicho Terremoto, pues nada, un cómic festivo, ¿no? Exactamente. Con tenemos baloncesto. Tenemos baloncesto, tenemos a un personaje muy simpático, situaciones bastante cómicas y para todo aquel que se acercara a la serie de televisión que durante tanto tiempo se estuvo emitiendo, es una manera de acercarse, algo divertido, algo muy fresco para el verano. Muy bien, número 6. Tenemos un gran clásico que se está recuperando, se llama Rock Trooper, Dave Gibbons, el dibujante del tan famoso Watchmen, nos ofrece un soldado futurista, el soldado definitivo, muy equiparado visualmente al Doctor Manhattan, sin embargo, bueno, pues está ataviado con armas de Segunda Guerra, muy curioso, muy recomendable, para el que quiera también un poquito de ciencia ficción más clásica, más divertida, se puede acercar a un personaje que aunque sea un poquito conocido, es una buena apuesta para este verano. ¿Y qué armas lleva, dices? Originalmente, está el diseño de un M16, lo que pasa es que bueno, se fue ampliando, dándole un poquito más de formas y aprovechando un poquito lo que es el armamento más clásico del ejército americano. Lo que pasa es que bueno, lógicamente en vez de ser tan reconocible, siempre se empieza un poquito en tema ciencia ficción, más clásico, más plano. Para la temporada que viene debemos hacer un top con armas sofisticadas que se utilizan en ciencia ficción, ¿verdad? Sí, pues además hay grandes hitos, ¿eh? El mundo del cómic está un poquito adelantado, el tema de la nanotecnología, los nanorobots tal, llevan en los cómics siglos, los robots pequeñitos, centinelas que tanta guerra han dado en X-Men, por ejemplo, y luego, bueno, pues todos los grandes inventos fallidos que, oye, de haber funcionado hubiera sido curioso. Pero nada como la espada láser, ¿verdad?, de Darth Vader. No, y sobre todo, el invento. La cantidad de cabezas que se habrá roto para conseguir hacerla funcionar y alguno, bueno, ha salido un poquito con el invento, hacer un app curioso. Darth Vader con su espada láser, soy tu padre, ¿verdad? Eso es tremendo. Esa es o sea, a ti te viene un bicho de esos y te dice, soy tu padre, y es que lloras. O por lo menos le dices, no me pegue, que también está la otra parte. Claro, no, se lleva vestido de negro. Y lo primero que piensa es, ¿y realmente me parezco a ti, no? Con la cámara. Porque ahora tú fíjate, Luke Skywalker es el hijo de Darth Vader, ¿no? Sí, es una pena, el hombre con su armadura, después de todos los años de entrenamiento, y el otro vestido con la túnica, todo de blanco. Sí, sí. El que mal fue la bien. Una vez me dijo un amigo, claro, viendo lo de Darth Vader, que lo hemos visto tantas veces, ¿verdad, Raúl? Sí. Y claro, el Darth Vader con el... Y dices, la espada, la ser, la nave, esta, la estrella de la muerte, y no han sacado nada para que este me respire, ¿no? recordemos una cosa, el Vislaporú fue un poco después. Pero fíjate que hay cositas, ¿verdad?, que se escapan de Blade Runner, la Guerra de las Galaxias, y no utilizan los móviles, ¿no? No, a estas alturas ya no, es que sí. Falta un poquito. Falta, ¿no?, un poquito, sí. Bueno, número 5. En el número 5 tenemos a la editorial Zorro Rojo, con su adaptación, por ejemplo, de Drácula, que quizás es una de las adaptaciones, tanto en texto como en imagen, más cuidadas y más bonitas que nos hemos encontrado en los últimos tiempos de Bram Stoker. Estamos hablando de un libro apaisado, en el cual tenemos pues los relatos, y justo en la parte izquierda uno de los dibujos inspirados en ese capítulo en concreto. Es un lujazo el acercarse. Se te ve unas tapas muy cuidadas, una edición de coleccionista. No es para pasarlo mucho por la playa, sino pues bueno, es el gran para capricho. Guardarlo, ¿verdad? Exactamente. Además es una editorial que está cuidando muchos clásicos de terror: Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El Gato Negro, Drácula, y bueno, pues realmente es uno de los grandes lujos el abrirlo y el disfrutar. Además es de los que gusta compartir, porque bueno, estamos hablando de fantasía, de terror, que tanto nos acompaña, sobre todo a estas horas. Es agradecido de leer, y este verano pues bueno, mucha gente que no puede ir a la playa, que le toque trabajar, no está mal, no es mala compañía. Para darse un caprichito, ¿verdad? Exactamente. Un clásico del terror. Oye, por cierto, si quisiéramos hacer un top con editoriales de cómics, ¿podríamos hacerlo? ¿Podríamos hacer un top 10? Sí, se podría hacer. ¿Hay 10 en España? Hay 10 en España, aunque también fuera, hay 10 en España, y hay muy, muy buenas. Editoriales, o sea, muy buenas. Pues hay que hacerlo, ¿eh? Hay que rendirles homenaje, porque sí. Además hay gente que está trabajando mucho, editoriales pequeñas, que están apostando por mucho cómic de calidad. No solo son las grandes, no solo es Marvel, no solo es DC. Tenemos gente como Rosel, gente como Norma, que está trabajando por traer un poquito el cómic europeo a las grandes masas, con ediciones muy cuidadas y muy, muy buenas. ¿En el número 4? En el número 4 tenemos otro gran clásico recuperado, Bone y las Mostorratas. Estamos hablando Bone y las Mostorratas. Sí. Son cuatro libros, 3+1. Si juntamos los Cazafantasmas con El Señor de los Anillos, pues nos podemos encontrar quizá al elemento más divertido del mundo del cómic, creado por Jeff Smith. ¿Y por qué se llaman Mostorratas? ¿Porque no beben alcohol? No, más que... ¿Toman mosto? Claro, andan con la uvita, como no nos han traído, pues hay que reivindicarlo. Sí. Quizás es un elemento de fantasía, un gran homenaje al Señor de los Anillos, un gran homenaje a los libros de fantasía, unido quizá con un personaje que lo único que te inspira es una sonrisa. Vamos al podium. Segundo de bronce. Vamos a Batman y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ya que estamos también con adaptaciones. Un versus, un gran versus de Elseworlds. También se ha enfrentado ha estado luchando contra Jack el Destripador en Gotham Luz de Gas, y bueno, quizás sea otro de estos grandes clásicos. Cada verano Batman siempre aparece en este top, porque se recopilan series limitadas, y bueno, pues en esta vez tenemos un ambiente opresivo, todos los cambios de forma, todos los cambios de elementos que tiene Dr. Jekyll y Mr. Hyde en lucha y en contraposición a lo que supone Batman y Bruce Wayne. Realmente es una de las grandes recomendaciones que por fin se ha podido editar en España. Muy bien. Segundo de plata tenemos a Maitena, que por fin ha recuperado además una edición muy barata, los 5 libros de Mujeres Alteradas. Entonces bueno, pues también es de los recomendables de playa, de los recomendables para prestar, y bueno, pues también sacarnos una sonrisa, que como en verano no consigamos reír, muy mal. Y ahora muy atentos, porque esta es la recomendación de oro que nos hace Shogun, el Shogun de oro para este verano. El Shogun de oro esta vez es el Thor de Simonson. Hombre, que, Thor. Thor que realmente este Thor es a nivel personal es el que más me gusta. Es el auténtico, ¿no? Exactamente. Con su armadura, con su pelo largo, con sus martillos, la lucha contra él, la lucha contra Surtur. Yo era muy de Thor, a mí me gustaba mucho Thor. Además, ahora como lujazo va a aparecer en agosto la réplica del martillo de Thor, el Mjolnir va a aparecer en réplica, a ver si podemos acercarnos a uno, por lo menos intentar levantarlo con suscripción. Y realmente, si alguien quiere épica, alguien quiere ver Asgard, alguien quiere ver a Thor en estado puro y nunca se ha atrevido, realmente va a tener 4 tomitos, la saga de Surtur y la saga de Ela, que es perfecto, y es algo que todo el mundo debería tener mejor open en sus bibliotecas. ¿4 tomos son? Son 4 tomos. La saga de Surtur son 2, la saga de Ela son 2, van a ir apareciendo durante este verano, pues ir aprovechando, porque merecen mucho la pena. En total, ¿de Thor cuántos números coleccionables puede tener? Ha tenido varias colecciones. La primera colección se cerró en el número, si no me falla la memoria, alrededor del 480, por ahí. Lo que pasa es que tuvo también una serie que se llamaba Tales to Mystery, que, o sea, Tales to Stories, perdón, que bueno, sacaron durante más de 100 números historias de Thor. Ahí aprovechaba Marvel para sacar varios personajes que no tenían o no sabían si tener, darles colección propia, y aparece allí en las primeras luchas contra Loki, en esa serie también aparecieron la saga de Estela Plateada. Y bueno, realmente es un personaje que, aunque haya tenido mucha evolución, cada vez que aparece ahora en Estados Unidos, ha aparecido el número uno de su nueva colección. Han tenido que sacar, antes de ponerla a la venta, una segunda edición, porque todas las librerías tenían copadas las ediciones y se habían quedado bastante cortos. Realmente es un personaje que mueve masas, que se echó de menos en la Civil War de Marvel. Realmente hubiera sido determinante y bueno, pues te desapareció de la mano de Abonomin. Quizá en uno de los números más entrañables de El Ragnarok, por fin conseguimos verlo. Realmente fue en algo día del juicio final. Que realmente nadie sabía si se iban a atrever a hacerlo. Dioses y hombres frente a las bestias del Averno, ¿no? Y realmente al cerrarlo, la épica, la energía que tiene ese TVO, merece la pena tenerlo. Y ahora con Simonson podemos recuperar un poquito de eso. Pues nada, muy vikingos, ¿no? Para este verano. Sí, hay que aprovecharlo. En vez de muy, muy americano, vamos a meter un poquito de mitología, a meter un poquito de clásico, recuperaciones y adaptaciones, sobre todo para invitar a la gente a que pruebe cosas distintas. Bueno, pues esa recomendación. ¿Ya has leído, ya te ha dado tiempo a leer el Harry Potter? Bueno, hemos ido a las partes sabrosas, a las partes fundamentales, bueno, ahí andamos. Bueno, y un cariño para los amigos del jueves, ¿verdad? Raúl? Sí, hay que darles un saludo desde aquí, nos han llamado, hemos estado hablando con ellos y bueno, pues suerte. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué hay por ahí en ese cajoncito, a lo mejor hay camisetas.